si es más conveniente marchar con el Señor, si todavía pues el Señor nos quiere aquí, etcétera. ¿Quién lo sabe? Eso hay que dejarlo en manos de Dios. Con frecuencia un sacerdote escucha de los enfermos a los que visita. A veces algunas almas, pues algunas personas ya mayores, ¿no? Pues le puede decir al sacerdote, yo lo he escuchado varias veces, no sé por qué estoy aquí, porque no sé por qué el Señor no me llama ya. A veces hay personas que le dicen eso al sacerdote, personas ya mayores, que están en un estado de postración, que se sienten que están siendo una carga para la familia y sufren de ver que la familia pues está en torno a ellos cambiando sus planes para poder cuidarles. A veces esas personas le dicen, ¿no?, al sacerdote, bueno, reflexionan en voz alta, no sé por qué el Señor no me llama, no sé qué hago aquí. Yo siempre le suelo decir, dejemos eso en manos de Dios, que si usted está aquí todavía, es por algo. Y su permanencia en esta vida no es inútil. Y no tenga usted miedo de dar trabajo, ¿eh?, que a veces eso suele ser lo que más nos cuesta, el dar trabajo a los hijos o a los nietos, a quien fuere, ¿no? No tenga usted miedo de dar trabajo, que quizás llegue un día que estando en Dios, eso que usted ahora le apura tanto, que es dar trabajo o lo que fuere, ¿no?, usted comprenderemos que es una ocasión de gracia para los que le cuidan. Es una ocasión de gracia. Les está ofreciendo a ellos una ocasión de purificación y de salvación de su alma, para que no piensen únicamente en sí mismos, para que también preparen su salvación olvidándose de sus egoísmos. O sea que quiero decir que ¿dónde somos más necesarios, no? ¿Dónde el Señor nos quiere? Si en esta vida, o nos quiere llamar ya, pues nos quiere llamar ya en esa llamada que es la muerte, que es una llamada de Dios, la muerte. Si nos quiere llamar para la vida eterna, si es momento de permanecer aquí o de marchar a la otra vida, eso hay que dejarlo en manos de Dios. Porque solamente Él sabe en sus designios de salvación dónde somos más necesarios. Por eso dice San Pablo en ese texto, no sé, para mí la vida es Cristo, ¿no? Pero me siento apremiado por dos partes. Deseo partir y estar con Cristo. Y por otra parte, si lo importante es, si soy más útil al Señor permaneciendo con vosotros, permaneceré. Ahora, de este texto, aquí lo que es verdaderamente admirable en San Pablo es que tiene una sed y un deseo tan grande de encontrarse con el Señor que su gusto propio sería marchar y estar con Dios. Y eso es admirable, porque hay que decir que todos tenemos un instinto natural, que es un instinto de supervivencia, que se agarra a esta vida. Se agarra a esta vida, es decir, tenemos una tendencia, bueno, pues por un miedo a la muerte y una tendencia natural, instintiva, a quererse agarrar esta vida. Aquello que dice el refrán, ¿no? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y entonces parece que nuestro sentido instintivo es agarrarnos a esta vida. Bien, pero fijaros cómo son las cosas, que la fe es capaz de superar los instintos. Ese mismo instinto, ¿no? La fe, cuando es profunda, cuando es, yo diría, pues atrevida, ¿no?, es capaz de suscitar deseos por encima de los instintos. Y San Pablo tiene deseo de encontrarse con Dios. Y hay muchas almas, ¿eh?, como eso que he dicho antes, una persona que le decía al sacerdote, desearía que el Señor me llevase. ¿Eh? Bueno, pues eso no quita que aquel que sienta naturalmente pues un miedo a la muerte, pues no tenga fe, porque también hay caracteres, ¿no?, y formas de ser, y personas pues que son más miedosas y tienen más miedo a lo desconocido. Bueno, no es cuestión únicamente de fe, sino también son caracteres y formas de ser. Pero es cierto que la fe debe de suscitar en nosotros un ardiente deseo, ¿eh?, ardiente deseo de un encuentro. Esta vida, en el fondo, esta vida cristiana nuestra,